Carlito. La mega mezcla. La mega mezcla. Las calles, bloques y barrios del área triestatal. Escuchando la mega mezcla. Mega mezcla. La mega mezcla. Con DJ Carlito. Mega 97.9. Habitación, solo hay frío. Ya no queda nada lindo. Aquel amor que sentíamos los dos se ha perdido. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Porque es mejor creer que me amas. Mira, no te vayas. soy cobarde y lloro solo porque soy humano y mi inocencia peligra entre sus manos. Atención, todo el jurado, nunca he jurado en vano. Por mi madrecita alguien fabricó mentiras intentando hacerme daño. Pero yo no he hecho nada. Aquí hay pruebas contundentes de que usted sí ha sido infiel. ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Orden en la corte! Sábado salí en la noche, me pasé con un par de tragos, pero no sé cómo diablo hay fragancia en mi camisa y una mancha en mis labios. Juro decir solamente la verdad, nada más que la verdad. No miento, yo no soy culpable de lo que me acusa. No quiero perder su amor. Inocente, en un juicio impotente, por infamia de la gente, me declaro inocente, un ingenuo decente, que ha sentido tentaciones, pero nunca le he engañado, yo la amo ciegamente, me declaro inocente. Mega 97.9, con más variedad musical. La mega mezcla, la mega mezcla. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se le... Él pinta la... Esa cintura suelta, baby, si yo te subo a la altura, tú dime te recojo. Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más, del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Otra la que te se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta el... Seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, penteame lo que sea. Que baja. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami, tiene el party prendido. Saco tu cibeto y sorprendido. Me dijo que la amiguita está para el trío. La loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara linda, que los déjalo con chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un igual la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de rosa el poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey. La cadena le brilló en lo oscuro. Vuela pa' cara puro. Tiene cara que la cama. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que loca de. Yo me puse el short, la Jordan en lo. Dime, ¿cómo? Vamos. Moverlo como sube. Chulo. Que tú eres galito. Tiene cara que la cama. Chulo. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Un chulo como tú, así como me gusta. ¡Vamos! Una mala como yo, solo que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta. Tu actitud de delincuente que me pone mal. Tiene el pique de caro que a mí me da nota. Cuando me ve bailando lejos se sofoca. Y yo pa' te pidiendo que se la, se la, se la. Te embarro la cara el papi, yo soy loca. Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris. Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí. Me lleva pa' lo puro que lo que me va. Merengue y mucho más. Saludito para Ingrid Liz, también para Carlos, Little J, también para Sadie, la mala cara INT. También un saludito para Vicky Laguerre, Daisnel Reynoso. Aquí en vivo por La Mega, quien te habla, DJ Carlito. Ahora viene Nilda Rosario en un minutito con algo que pasó con un artista que le compraron todos los boletos. Mientras tanto, vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte al concierto Sold Out. Los conciertos Sold Out de cerrando ciclos del grupo Aventura. Por última vez, nos verás juntos. Madison Square Garden, 22 y 23 de mayo, ya vendido. Barclays Center, 30 de mayo, vendido. Prudential Center, 2 y 3 de junio, también vendido. Y el UBS Arena. UBS Arena, 5 de junio, gone. Solamente puedes ganar los boletos aquí ahora mismo. La llamada número 9 al 212-845-9790. Te gana un par de boletos, todo cortesía de la emisora favorita del pueblo y en la que te da oficialmente el concierto de Aventura, La Mega 97.9. Escuchen esto, imagínate un concierto que debe de estar lleno y aparecen 110 personas. Ok, y ponen esas 110 personas al frente del stage. Bueno, pues hay un rumor, dicen que Chris Brown compró todos los boletos del concierto de Quavo. Anoche, y entonces solamente estaban esas 10 personas y el concierto vacío. Pero será verdad, Carlos. Pero yo lo que digo es verdad. It happened, right? The guy's still making the money. Sí. Porque él compró los boletos, you know? No, pero Carlito. Ay, no, pero sabiendo que así. Sí, wow. Y que las fotos is everywhere. Yep. It's trending. Yep. Oh my God, vamos a ver. Bueno, vámonos a las carreteras. Nos vamos al Long Island Expressway, dirección oeste, a la altura del Grand Central, salida 22 hasta la calle 58. Tenemos accidente. Luego el Grand Central, dirección este, la salida 17 hasta la 18, ahí en Kew Garden, también accidente. Esta noche 55 grados, de 5 a 6 de la mañana. Hay aguaceritos a martes con 60. 55 y 54, así que no se me acostumbre el verano de hoy porque esto era solo hoy. Miércoles 69 y 52, nublado y nuevamente lluvia en nuestra área. O sea, lo que significa que la lluvia de esta madrugada va a hacer que desciendan las temperaturas, los vientos llegan desde el norte y que entonces tengamos que abrigarnos un poquito mañana por la mañana. El nivel de polen en árboles está alto, en gramas está mediano, así que a tomarse los medicamentos. Cuatro, continúa el party aquí en la Mega 97.9, Salsa, Merengue y Más con DJ Carlitos. Y además tenemos boletos para el concierto de Gillo y más boletos para el concierto Sold Out de Aventura. Yo soy Nicole.